los misterios de los tiempos que vienen por el sol. Rutas de pájaros y estos haces de luz, cantos de iglesias, seres dulces de azul, cruzan el lago de este inmenso universo donde somos. Del urbano.